Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60, 70 y 80 suenan en nuestro club. Club 60, aquí en la FM Box 102.9 desde Quilmes. Para todo el mundo, le damos la bienvenida a Club 60, un programa dedicado exclusivamente a esas tres maravillosas décadas de los 60, 70 y 80, adolescencia, juventud y adulterio. Ah, no, perdón, adultez. No, es un chiste malo, pero sí. Justamente esas tres décadas están presentes en este programa. Quien les da la bienvenida es Adrián Pontari, está en la conducción y en la producción del programa y en la operación técnica, puesta en el aire el invalorable señor Damián Spadea. Bienvenido soy yo de usted a su casa. Así que usted ya hace años. Primero estaba usted y después pusieron la casa arriba del suyo. Así que ¿cómo anda, don Damián? ¿Listo? ¿Todo bien para pasar música? Bien, entonces vamos ya con la música porque no perdamos mucho más tiempo. Vamos a escuchar al señor Berkenfer, nada menos. Berkenfer, un director de orquesta alemán, que también ha hecho muy buena música, ha hecho de la música del jazz, ha hecho música, la ha transformado en ya darle un matiz más popular, más entendible para todos los que queríamos escuchar la música sin tantas complicaciones como puede ser el jazz propiamente, el bebop y todos otros estilos que hay. Entonces, ha hecho muy buenos temas, un fanático también de Latinoamérica, ha hecho muchos temas también latinoamericanos y bueno, entre ellos ha hecho también música de los años 60 también. Así que vamos a disfrutar un tema de ellos, de Berkenfer y su orquesta, Baby, Bye Bye, Baby Blues. presenta. Conducción y producción, Adrián Pontari. Ahora, por contar chistes malos, te la canto. I catch you from the mascain. Usted no me da bolilla, pero yo lo quiero contratar para mi grupo musical y no me da bola. ¿Cuándo deja de firmar autógrafos y viene a cantar? Usted tiene una voz privilegiada. Así que, por favor, estoy tratando de convencerlo de que de plata no importa, no se haga problema por la plata. No hay. Bueno, gracias por ya empezar tu saludo. Es muy amable, ¿eh? Gracias porque esto me motiva, ¿eh? Gracias. Bueno. Che, yo preciso chi falar. Ah, bueno, muy internacional el hombre. Bueno, te felicito. Te vas a cagar de hambre si hablas así. No vayas a Brasil. Hasta Porto Alegre llegás más o menos porque hablan portuñol, pero después más de allá no te metas. Bueno, y estamos escuchando a Chris Rea, un músico británico multifacético, el hombre, porque es cantautor, compositor, pintor, piloto de carrera, hace de todo. Arrancó con su carrera musical ya por el 74 con un estilo muy personal y ha hecho también unas composiciones muy lindas. Vamos a escuchar una composición, justamente Josephine, que se dedica a su hija mayor, Josephine. Chris Rea, aquí en la FM Box. Pillow, but I will come through. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Vamos, qué bueno es este tema, qué hermoso. Moonshine se llama. Moonshine es, les comento porque es interesante. Durante la época de la prohibición en Estados Unidos, había muchas, obviamente, muchos cuentapropistas, por decirlo de alguna manera, que fabricaban, tenían su propia destilería y después lo contrabandeaban, porque eso era pasar de un estado al otro y todo eso era muy penado por la ley. Entonces se empezaron a dificultar la entrega de los cereales para hacer justamente la destilación de las bebidas alcohólicas. Entonces los granjeros descubrieron otra cosa, que era que el maíz era una cosa, el choclo o el maíz era una cosa habitual. ¿Qué hicieron entonces? Hicieron una destilación sui generis con el maíz, que era muy agradable, hasta era muy fuerte, pero que te perforaba el cerebro, traía dificultades muy serias. Entonces, bueno, estaba doblemente prohibida, porque inclusive los tipos que realmente tomaban ese alcohol, se imaginan que les hacía polpeta el cerebro, ¿no? Así que fue bastante bravo. Bien, vamos a escuchar de justamente un grupo, una banda de rock inglesa, también ellos, que después se radicaron después en Estados Unidos, que arrancó allá por medio de los 60 hasta finales de los 80 estuvieron. Primero estaban orientados originalmente al estilo del rock de los años 60, curiosamente hacían música de los 50, pero después ya a mediados de los 70 fueron virando, que por necesidad de mercado obviamente, para virar después hacia el pop, lógicamente. Vamos a escuchar por el grupo King y su Cadillac Moonshine. I took grapes from the vine and stomped them in a wine with my feet. Till they tasted real sweet, a real treat. And I put them in a barrel of wood. Like my grandpappy done, and he done it real good. And I got it working out in the jug. Now me and my buddies chug a lug. Moonshine. Tell you a brother that food wine. And it gonna keep you feeling fine. Climb the ball, climb the wall, doing it all walking tall. Moonshine. And along come Big Man Lou. He said, hey man, you call that booze? Well baby, I got news for you. Hey moonshine, you should try some of mine. So I said, hey Lou, what do you use? He said, I use shoes and socks. They're strong and the shoe get along with alligator tails and french fry snails. Cut a rat, some vampire bats, a few dead cats, and a month-old stew and glue, which I brew. From cod's heads, frog's heads, chicken bones, melted down records of the Rolling Stones. I throw in the water and the sugar and yeast. That's the least I could do for you. Now that's what I call moonshine. It's much harder than moonshine. And it's gonna keep you feeling fine. Have the ball, climb the wall, doing it all walking tall. Climb the wall, doing it all, walking tall. Moonshine, I call that. Moonshine, it's much harder than moonshine, and it's gonna keep you feeling fine. time. Climb the ball, climb the wall, doing it all, walk and talk. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Muy bien, el señor, nada menos que el señor Tano Precioso, que resulta ser el señor Nicola Di Bari, la más bella del mundo. Vamos a disfrutarlo. Es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. La señora Lion Rimes, una cantante de música country, ganada del premio Grammy como revelación del año, y en realidad se convirtió a los 14 años la artista más joven de la música en ganar un Grammy. Así que realmente toda una historia realmente de una gran cantante, sobre todo de la música country. Vamos a escuchar a la señora Lion Rimes, Because I Can. Because 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. El señor Billy Swan, cantante y compositor estadounidense de música country pop también, con su primer éxito allá en el 62, con su tema Lover Please, después compuesto por él mayormente, ha hecho muchos temas y después se dedicó nada más que a la producción discográfica y a la composición para otros artistas, ¿no? Pero no ha dejado de despuntar el vicio y ha hecho algunos temas también. Vamos a escuchar otro tema de él que se titula Ponte en Movimiento, Billy Swan. Acá está. Yeah, put a move on. 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Un clásico, ¿eh? Editado por muchos artistas de todas las especies y razas y credos. Kansas City. Y el señor, el que lo hace, es un músico de blues estadounidense cuya especialidad era el piano. Justamente ahí estamos escuchando el piano. Hasta el 2011 se mantuvo como uno de los músicos más longevos del blues del Delta, muy clásico, y en actividad ha sido un tipo muy influyente en la historia del blues de Estados Unidos, ¿eh? No se le conoce mucho más datos de este señor, pues se desapareció después hasta que no se supo más nada. Estamos hablando del señor Pinetop Perkins. Vamos a escuchar en la voz de él el clásico, Kansas City, ya bastante grandecito el señor. Kansas City, here we come, me and the boy. Kansas City, here we come. Some crazy little women down, I'm really gonna get me one. I'll be standing on the corner, whoops, treating vine. Stand on the corner, whoops, treating vine. My Kansas City woman and a bottle of this good drinking wine. Now I may take a plane, I may take a train, and if I have to walk away, just the same. Kansas City, here we come. Crazy little women down, I'm really gonna get me one. Yes, Mustang, all right. Walk with me in the dust of the sun, Kansas City. Kansas City, here we come. Some crazy little women down the bay, they're gonna get me one. Some crazy little women down, and I'm really gonna get me one. Some crazy little women down, I'm really gonna get me one. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Algo un poquito no tan acostumbrados nosotros con el señor Joan Manuel Serrat, acompañado con sus tres amigos, Ana Belén, Hugo Ríos y el tercero, no me acuerdo, discúlpeme, cantan este tema interesante, Estremécete es el título, Joan Manuel Serrat y sus amigotes. Ay, qué chiquita yo vi cómo se me sonrió. Pero al acercarme no sé qué me pasó. Es algo muy raro que me hace estremecer, es amor. ¿Qué voy a hacer? Como me tiemblan las rodillas acercándome. No puedo sostenerme por mi propio pie. Es algo muy raro que me hace estremecer, es amor. ¿Qué voy a hacer? No me pregunten qué me puede pasar. Siento tantas cosas que no puedo explicar. El corazón no cesa de latir y me parece que me voy a morir. Cuando tomo sus manos me estremezco así y pienso que sus besos no podría resistir. Es algo muy raro que me hace estremecer, es amor. ¿Qué voy a hacer? Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, unas dos leyendas de la música country también versionan un tema también muy popular en los momentos. El señor Kenny Rogers y Dottie West, justamente dos grandes leyendas de la música country. Y una versión muy particular de ellos. Todo lo que necesito es a ti, es el título. Vamos a escuchar. Sometimes when I'm down and all alone, I feel just like a child without a home. The love you give me keeps me hanging on. Honey, all I ever need is you. You're my first love, you're my last. You're my future, you're my best. Oh, loving you is all I ask. Honey, all I ever need is you. Weather's come and then they go, and we watch the melting snow. Summer, fall, or spring, all the things you do give me a reason to build my world around you. Some men follow rainbows, I am told. Some men search for silver, some for gold. But I found my treasures in your soul. Oh, honey, yeah. And all I ever need is you. Without love I'd never find a way. Through ups and downs of every single day. And I won't sleep at night until you say, honey, 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. El señor Joe Egan, músico y fundador de la banda de folk rock, ¿se acuerda de Steelers Will? Bueno, junto a su amigo Jerry Rafferty, en 1977 tuvieron varios éxitos, pero luego, un poco tiempo después, se disolvió el grupo y, bueno, y se disolvió. Así que, pero han dejado, y después se dedicaron cada cual después a hacer sus propios grupos y solistas. Obviamente tenemos varias grabaciones, tengo varias grabaciones de ellos también, pues muy excelentes músicos también. Vamos a escuchar del señor Joe Egan un poco de magia. Bueno, un poco de magia no viene mal, ¿eh? Listen to my old man playing them melodies on his harmonica. It took a lot of whiskey to get him in the right groove, but when he got started, he knew where he was going. We used to have a sing-song, me and my brothers, singing in a unison, singing in harmony. But my daddy had his own thing. He played harmonica, a little bit of magic, all of his own. To free his emotions, to show you what lay beneath the hardened exterior, to talk about the woman he owed it all to talk about the family with a little bit of pride. There we used to have a sing song, me and my brother, singing in a unison, singing in a harmony. But my daddy had his own thing. He played harmonica, a little bit of magic, all of his own. Thank you. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Teresita de la Plata, un par de temas más y viene tu pedido de Sergio Denis. Sí. Y ahora vamos a escuchar mientras tanto Creedence Clearwater Revival, Campos de Algodón. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in them old cotton field back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton field back home. When them cotton balls get rotten, you can't beat very much cotton in them old back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton fields back home. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in them old cotton fields back home. It was just about a mile from Texarkana, in them old cotton fields back home. When them cotton balls get rotten, you can't beat very much cotton in them old cotton fields back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old Senta. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor. Racy es un grupo pop británico fundado allá por 1976. Alcanzaron éxito a fines de la década de los 70 y a principios de los 80, con éxitos como Por tu amor en mí, Pon tu amor en mí, Some Girl, con una poca producción discográfica, mucha gira. Y lo último conocido fue en el 2021, donde se realizaron varios, bueno, cambiaron mucho a la formación de sus integrantes y hicieron alguna reposición de su producción musical, ¿no? Racy, vamos a escuchar uno de sus éxitos, ¿eh? Some Girl. Away from you. I see those looks you're sending me. Is this the way it's meant to be? It's something we should talk about. Just give me time to work it out. Some girls will, some girls won't. Some girls need a lot of loving and some girls don't. Well, I know

salga el sol. Amiga mía, recuérdalo, somos tres, los dos y el sol. Somos el mundo que te había despertado. Cada vez que salga el sol, amiga mía, recuérdalo. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. José, tu tema, The Beatles, Michelle, José de Quilmes. Michelle, my belle, these are words that go together well, my Michelle. Michelle, my belle, someday more keep on, très bien ensemble. Bien ensemble. I love you, I love you, I love you. That's all I want to say. Until I find a way, I will say the only words I know that you understand. Michelle. What you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you. I want you, I want you, I want you. I think you know by now. Get to you somehow. Until I do, I'm telling you so you'll understand. Michelle, my belle, someday more keep on, très bien ensemble, and I will say the only words I know that you understand, my mission. Sí, señor, le enganchamos con el otro Firebirds. Pretty Pretty Girl, es una banda británica, ya un grupo de rock, en realidad es casi contemporáneo nuestro, que abarca varios géneros ya de los 50, 60 y 70, un estilo que realza un poco la música vocal, y usaban los instrumentos clásicos de nuestra época, que era primera, segunda, bajo, batería, y ese era el cuarteto que más o menos así se hacía, y un solista o alguno de los muchachos que violaba, que tocaba la novia, que hacía, tocaba la viola, bueno, perdón. Estamos lindos, estamos medio raros hoy, Bien. Y bueno, hacía el cantaba. Pretty Pretty Girl de Firebirds. Come on, pretty

smiles. I hope you hear this across the miles. And if you do, maybe my nights won't seem as long. So I'll sing about you in the morning sun. And I'll sing about you when my music's all done. Then I'll smile, 'cause it feels good even missing you. And I'll sing about the day you said goodbye. And I'll sing one too many, and I'll start to cry. But that's okay, 'cause it feels good even missing you. Chase me by day. I think about what I left behind, a piece of my heart and a piece of my mind. Still in all, weren't enough to make you wanna stay. So I sun, and I'll sing about you when my music's all done. Then I'll smile, 'cause it feels good even missing you. And I'll sing about the day you said goodbye. And I'll sing one too many, and I'll start to cry. But that's okay, 'cause it feels good even missing you. Yes, it feels good even missing you. Baby, it feels good even missing you. I got you in my heart forever. I'm missing you, missing you, missing you. Ooh, love my darling, I'm missing you. I keep on missing you forever. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. El señor Billy Joel, uno de los grandes compositores y pianista también. Y vamos a escuchar del señor Billy Joel, Un hombre inocente. Some people stay far away from the door if there's a chance of it opening up. They hear a voice in the hall outside and hope that it just passes by. Some people live with the fear of a touch and the anger of having been a fool. They will not listen to anyone, so nobody tells them a lie. I know you're only protecting yourself. I know you're thinking of somebody else, someone who hurt you, but I'm not above making up for the love you've been denying you could ever feel. I'm not above doing anything to restore your faith if I can. Some people see through the eyes of the old before they ever get a look at the young. I'm only willing to hear you cry because I am an we'll the promise they hear in the dark. Because they only remember too well they heard somebody tell them before. Some people sleep all alone every night instead of taking a lover to bed. Some people find that it's easier to hate than to wait anymore. I know you don't wanna hear what I say. I know you're gonna keep turning away. But I've been there, and if I can survive, I can keep you alive. I'm not above going through it again. I'm not above being cool for a while. If you're cruel to me, I understand. Some people run from a possible fight. Some people figure they can never win. And although this is a fight I can lose, the accused is an innocent man. That's your decision, but I'm not below anybody I know. If there's a chance of resurrecting a love, I'm not above going back to the start to find out where the heartache began. Some people hope for a miracle cure. Some people just accept the world as it is. I'm not willing to lay down and die because I am an innocent man. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Volvemos al multifacético Chris Rea y con otro tema de su Cada latido de mi corazón es el título de este tema. The daylight breaks, a picture show of endless takes, and the music's coming through on the radio, and I take my place. Reluctantly I join the race. It's not my fight, just trying to stay on my feet. But oh, there's one thing that gets to me, is that little girl. She puts me down so easily, in total absurd. I'm saying words with every beat of my heart. I will love you with every song, with every breath that I take. I'll give you the moon and the sun. on. With every breath that I take, I'll give you the moon and the sun. You're the only one pleading love with every beat of my heart, pleading love with every beat of my heart. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. El señor Lobo, un cantante muy popular y exitoso. Tenemos lindos temas en los temas en la década de los 70. Actualmente es productor musical y hace giras todavía por el mundo, el señor Lobo. Vamos a escuchar a él. Don't tell me good night. No me digas buenas noches. Lying there beside me with your head resting on my arm. Your body feels so warm and your hair smells like a Sunday morning. I feel you moving closer and I know what you're gonna say. But girl, there's just no way I'll ever like what you be saying. Don't tell me goodnight. It makes me feel so empty inside. And if only I could, I wouldn't sleep at all. Don't tell me goodnight. Just let me drift off slowly away and dream. Touch me just to let me know you're there. And I can feel you here. And somehow I don't feel like sleeping. Don't tell me goodnight. It makes me feel so empty inside. And if only I could, I wouldn't sleep at all. Don't tell me goodnight. Let me drift off slowly away and dream. Toda la música de las maravillosas décadas doradas. Vamos a poner un poquito más de tema, un poquito, vamos a darle un gotito. Es uno de los guitarristas de trascendencia mundial, como el señor Albert Lee y el Tano Helio Pache, que en su piano y cantando me dice, ¿por qué yo? Ahí va. Inside of me. mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Hall y Oates, Man Eater o Devorador de Hombres es el título. Y vamos a escuchar de este grupo, un dúo de estadounidense de soul, formado en los 70. Y bueno, con 7 platino y 6 oro, así que tiene buena performance. Vamos a escuchar de este grupo, Man Eater, justamente Man Eater. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Sí, señor, los Rolling Stones, vamos ahora, todo terminado ahora, Well, baby used to stay out all night long. She made me cry, she done me wrong. She hurt my eyes open, that's no lie. Oh, Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. El señor Shakin' Stevens, cantante y compositor británico de gran éxito también en el Reino Unido, desde fines de los 70 hasta los 80, logró ser un artista con de mayores ventas en el Reino Unido, muy, muy productivo. El tema, Yes, I Do. I trust you. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. ¿De qué estamos hablando ahora? Nada menos que de Memphis, la blusera, Dame tu amor. Mírame a los ojos, dime si no ves a quién te hace abrir los dedos de los pies. Dilata tus pupilas, tu alucinación, tu pulso acelerado y tu respiración. Yo sé bien que no me quiere ni tu padre ni tu madre, que soy un vago, que me acuesto tarde, que tomo tragos irresponsables. Es hora de irnos de aquí y busquemos un lugar en algún rincón del mundo donde estemos siempre juntos, siempre. Estás embarazada, vas por el tercer mes. Y nos están poniendo entre la espada y la pared. ¿De qué sirve la riqueza, la pompa y el honor? Vamos a ser valientes, defendamos nuestro amor. Yo sé bien que no me quiere ni tu padre ni tu madre, que soy un vago, que me acuesto tarde, que causo estragos irresponsables. responsable. Dame tu amor. Ya es hora de irnos de aquí, busquemos un lugar en algún rincón del mundo donde estemos siempre juntos, siempre. Que dirán amor, cebolla y pan en algún rincón del mundo donde estemos siempre juntos, siempre. Dame tu amor, amor y fe, felicidad, ¿qué más te puedo dar? En algún rincón del mundo donde estemos siempre juntos, siempre. Un lugar en algún rincón del mundo donde estemos siempre juntos, siempre. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. El señor, una de las leyendas de la música country, un gran compositor, no, muchas realmente éxitos. Willie Nelson, estamos hablando, un cantante de música country, estábamos hablando, con 90 pirulos de edad todavía, canta aún activo, y bueno, se ha convertido en uno de los grandes artistas más reconocidos de la música country. Vamos a escuchar del señor Willie Nelson un temazo que se titula Nunca lo sabrás, un temazo, también lo ha hecho Engelbert Humperdinck y otros también. I care. And if I tried, I still couldn't hide my love for you. You ought to know, for haven't I told you so a million or more times? You went away and my heart went with you. I speak your name in my every prayer. If there were some other way to prove that I love you, I swear I don't know how. You'll never know if you don't know. If you don't know now. You'll never know if you don't know now. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Bien. Sí, señor. Mungo Jerry. Mungo Jerry, un grupo de rock británico creado allá por los inicios de los 70. In the Summertime fue uno de los grandes éxitos de este grupazo. Vamos a escuchar Rolling. Para un cachito que lo tengo. Rolling and Stroll. Yeah. Walking home, just calling up, home with my baby. Little window shop at the bus stop on down the road. 5 and 6 and 7, they creeping out the garden gate, baby. Conducción y producción, Adrián Pontari. El señor John Len Henry H. Cannon fue un saxofonista estadounidense activo de allá del 61 hasta hace poquito, hasta el 2014. Varios de sus álbumes continúan todavía editándose porque siendo una referencia todavía para el mercado estadounidense. H. Cannon, y nos da ese tema, Muévelo, es el título de este tema saxofonista. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Sí, señor. ¿Qué viene ahora? Rufus Thomas fue un cantante estadounidense de rhythm and blues, funk, soul and blues. Activo desde fines de los 50, pero se afirmó profesionalmente a partir de los 60, 70, con notables éxitos, como por ejemplo el que vamos a escuchar, Paseando al Perro, allá de 1963. Y después otro que puso Jean Paul, también del 70, el que lo vamos a escuchar en el próximo programa. Vamos a escuchar ahora al señor Rufus Thomas, Paseando al Perro. Toda la música de las maravillosas décadas doradas. Bueno, queridos amigos, aprovecho para saludar a Silvia de Radio Bransen. Un cariño, un gran recuerdo de esa localidad, que antes, hace muchos años, me tocaba ir todos los meses a trabajar ahí. Yo era visitador médico y entonces iba al hospital y a ver los médicos de allá, muchos años de atrás. Y también recuerdo una linda ciudad, muy lindo. Se comía muy bien cerquita de la estación. Un excelente restaurante, también se mofaba muy bien. Bueno, pero más allá de eso, una linda ciudad. Así que Silvia, a tu disposición, un cariño grande. Y que la pases muy lindo, muy linda tu música, muy variada. Ya te estuve escuchando, muy buenos tangos y bastante lindo folclore también. Me hice una buena panzada esta mañana. Y como siempre, a Córdoba, los amigos de Córdoba, a Gustavo. Ahora te dije el apellido. Cristaldo, perdóname, Gustavo, me olvidaba. Y con los amigos ahí te mando un abrazo grandote. Y bueno, nos reencontramos el próximo lunes a las 17. Un cariño grande para todos. Gracias a todos los que llaman y nos piden temas y nos saludan. Y será entonces hasta el lunes. Chau, chau, gracias Damián, siempre como siempre. Gracias Damián por la colaboración prestada y tu ayuda, que es muy importante. Si no, no podemos hacer nada, salvo algunos técnicos que hacen algunas cosas que parece que lo hacen bien. No me digas que diga nombre, porque no me enganchás con él. Ah, bueno, chau muchachos. Chau, chau, gracias.